velas están prendidas, cuatro velas están prendidas. Se alistan los fumiamberos, se van a lanzar al ruedo. A quien se canse primero, Maritza lo va a sacar. Pa' que aprenda a respetar las costumbres de mi pueblo. Que a estos viejos pioneros no se pueden desafiar. Que a estos viejos pioneros no se pueden desafiar. Baile toda esta gente y viva nuestro folclor, pa' que baile toda esta gente y viva nuestro folclor. Y también para que lo baile Diana Marcela la Pelucita en Barranquilla. Maritza negra querida, te queremos en el pueblo, porque mueve la cintura como nosotros queremos, con ese bailo sereno que tiene linda criatura, demostrando tu hermosura y tu bonito talento, demostrando tu hermosura y tu bonito talento, y tu bonito talento. Baile toda esta gente y viva nuestro folclor, pa' que bailen.